Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a hacer invocación a Nuestra Señora. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el día de San Alfonso, por eso la invocación. Bueno, bienvenidos. Vamos a... bueno, la propuesta es simplemente un acercamiento a la lectura de la Divina Comedia, sobre todo para el que no la leyó, digamos. Si no, ya lo que vamos a decir, ya el que la leyó lo sabe. Y primero, bueno, acercarnos, decir algo de la figura de Dante Alighieri. Yo anoté algunas fechas, como por si alguno es fan de fechas, ¿eh? Bueno, tenemos nacimiento y muerte de Dante. Sabemos que nacido en Florencia, pero exiliado, desterrado de la ciudad en el 1302. Así que empieza un largo peregrinar por distintas ciudades italianas hasta dar con sus huesos en Ravenna y morir en 1321. Y aquí anoté las fechas de las dos obras que vamos a acercarnos. La Vita Nova o Vita Nuova, depende, algunos del título lo ponen en latín, otros en italiano, 1293. Y la Escritura de la Comedia, del 1304 al 1320, una escritura progresiva que termina casi con su muerte. Sabemos, ¿no es cierto?, es la plena época del comienzo de lo que llamamos el renacimiento de las letras en Italia, un renacimiento cristiano, ¿no? Todavía no es el renacimiento paganizante posterior, ¿no? Y hay, bueno, toda una efervescencia, ¿no?, cultural, ¿no? La ciudad de Florencia va a empezar a producir, ¿no?, durante un par de siglos a grandes artistas, pensadores, filósofos. Es una época de desmembramiento del sistema feudal. Todos recordarán que es la época también de la autonomía de las ciudades, ya un siglo antes, ¿no?, de la autonomía de las ciudades de Estado, ¿no?, estas ciudades que peleaban tanto entre sí, ¿no? Podemos recordar cualquier ejemplo de las guerras de esta época. Nos acordamos tal vez de las guerras en que participaba Francisco de Asís, ¿no es cierto?, entre su ciudad y las ciudades vecinas, ¿no? Y una época donde también estaban divididas las lealtades políticas, ¿no? Algunos apoyaban el poder temporal de los papas, otros no, ¿no? Esa distinción, ¿no?, entre güelfos y ghibelinos, ¿no? Pero que no es tan clara como para nosotros podríamos decir. Los güelfos apoyaban el poder temporal de los emperadores, los ghibelinos, porque en realidad estaban a su vez subdivididos en un montón de ramas de ellos mismos, ¿no? Los blancos, los negros. El Papa Bonifacio VIII quería anexionar a los estados pontificios Florencia. Dante, que en el momento, unos años antes de su destierro, ejerce un cargo político importante en la ciudad, va como mensajero, como delegado de la ciudad para negociar con el Papa. En el medio de todo eso, el emperador Enrique, todas las tropas toman la ciudad, pasan, después muere Enrique, los enemigos. Bueno, son una sucesión de acontecimientos que terminan, que Dante no puede regresar, ¿no?, a la ciudad, y sus propios, sus dentro del mismo bando de él, estas lealtades divididas terminan impidiéndole volver a la ciudad bajo pena de muerte. Entonces quedan ahí, quedarán en la ciudad su esposa, sus tres hijos, ¿no?, dos varones, una hija, al cuidado de la casa, las tierras, ¿no? Entonces, pues si no, sí. Y él empieza esa peregrinación, ¿no?, por ciudades, conventos, fortalezas, ¿no?, lugares de oración, de estudio, va, empieza a elaborar esta obra, ¿no? Y no puede regresar nunca, ¿no?, a Florencia, a su querida Florencia. Entonces, hasta el día de hoy está sepultado en Ravenna. En la Catedral de Florencia hay un monumento a la espera de que alguna vez vuelvan los restos, pero difícil, ¿no es cierto? La obra de Dante fue tan apreciada ya por sus contemporáneos. Pensemos que es el primero que escribe en obras importantes en lengua vulgar, digamos, ¿no?, en dialecto, en florentino. Incluso da forma a la lengua, ¿no? Por eso muchos dicen es el padre de la lengua italiana, ¿no?, en el sentido de que él mismo, al verse obligado a escribir algo que no tenía escritura, termina de sistematizar elementos. Antes sí teníamos algunos otros escritos, poemas sueltos, por citar de nuevo a Francisco de Asís, a San Francisco, ¿no?, los cantos del juglar de Dios, ¿no?, que están también en lengua vulgar, pero son obritas breves, ¿no es cierto? Dante tiene obras también en latín, las grandes obras filosóficas de él, El Convite, por ejemplo. Pero la Vita Nova, con su título latino, pero su escritura en florentino, nos da la primera obra literaria italiana, ¿no?, con un género inclasificable, ¿no es cierto? La Vita Nova es una suma de todos sus sonetos y composiciones literarias de juventud metidos en un texto que va narrando las circunstancias en que fueron escritos. Su obra más importante, la Divina Comedia, llamada así Divina después por los críticos posteriores, después vamos a ver por qué, es esta obra donde él se ubica como personaje, el autor, pero también el personaje, que hace esta peregrinación por el infierno, el purgatorio y el paraíso, o el cielo. Y bueno, fue tan querida la comedia, escrita en verso, que los contemporáneos, ya incluso sin saber leer ni escribir, se la aprendían de memoria, ¿no? Y dicen los italianos de mediana edad, digamos gente de 50, 60 años en la actualidad, que sus abuelos, a veces iletrados, se sabían pasajes enteros de la comedia. 1330 y algo, la comuna, los ciudadanos de Florencia juntan firmas y se la presentan al gobernador, digamos, de la ciudad. La petición, ¿cuál era? Que se pagara de los fondos públicos a algún conocedor de la literatura, de las letras, que explicara públicamente los días festivos la comedia, ¿no? Como ellos ya dicen ahí, el Dante, bueno, ¿no?, que explique el Dante, ¿no? Y lo contratan a Boccaccio, a Giovanni Boccaccio, otro gran escritor italiano, ya estaba grande, y él es el primer gran comentarista de la comedia. y es el que le va a dar el apelativo de divina. En la petición, ¿no?, dicen que precisamente eso, que es una obra para la que ayuda a la salvación de las almas, ¿no?, y que todos deberían conocerla, ¿no?, que todos deberían conocerla para alcanzar la virtud. La obra que podríamos decir, bueno, es esta peregrinación de Dante desde el estado de pecado a la unión con Dios. También podemos verla al revés, digamos, ¿no? No es tanto el esfuerzo de Dante para acercarse a Dios, sino el ofrecimiento que Dios le hace a Dante de la salvación, ¿no? O sea, es una gran obra sobre la misericordia de Dios, ¿no?, en ese sentido. ¿No? La misericordia preside, ¿no?, toda la obra, ¿no?, como esta oportunidad, ¿no?, que Dios nos da de nacer de nuevo, como decía Jesús a Nicodemo. Y un punto, digamos, que siempre hay que ponerlo de entrada, capital, es el concepto de deseo, de sidereum. Que en latín se nota más la raíz, ¿no? Side. Las estrellas. Los que conocen algo de la obra saben que nosotros, cada uno de las cánticas de los tres grupos de cantos, ¿no es cierto?, tanto el infierno como el purgatorio como el paraíso, terminan con la palabra stelle, ¿no?, estrellas, como una marca, ¿no? La palabra deseo, desiderium, proviene justamente de ahí, ¿no?, de esta tensión hacia lo infinito, porque en el fondo, cuando uno mira las estrellas, siente esa atracción que no es por nada concreto de este mundo, ¿no? Hay otra cosa. Dante lo va a poner bastante claro en la comedia, pero me gusta leer siempre un pasaje de El Convite, esta obra filosófica de Dante, que retoma elementos, por supuesto, de Aristóteles, de Santo Tomás. En el convite estoy en el tratado número 4, ahí en el párrafo 13 en adelante, digamos. Dice: el sumo deseo de toda cosa es el retorno a su principio, ¿no?, elemento que, bueno, acá lo borramos, estaba escrito en el pizarrón acá, ¿no? Es el retorno a su principio. Y como Dios es el principio de nuestras almas y creador de las que a Él se asemejan, el deseo principal de esa alma es retornar a Dios. ¿No? Esta es la idea de la comedia, esto es lo que el viaje que va a ser dando, ¿no es cierto?, este retorno, ¿no? Dice: y así como el peregrino que va por un camino que nunca ha recorrido cree que toda casa que ve desde lejos es el albergue, y viendo que no es tal, dirige su esperanza a otra, y así de casa en casa hasta que llega al albergue, de la misma manera nuestra alma dirige su vista al término del sumo bien suyo, y por eso cualquier cosa que ve y que parece tener en sí misma algún bien, cree que es aquel bien sumo. Porque no venimos, ¿no es cierto?, venimos con el deseo inscripto, ¿no es cierto?, en el alma, pero no venimos con la noción de Dios, ¿no es cierto?, la tenemos que, ¿no?, vamos alcanzándola, ¿eh?, lentamente. Y entonces lo primero que sale a nuestro encuentro son las cosas, digamos, ¿no?, los bienes limitados, ¿eh?, de este mundo. Entonces dice, y uno lo primero que piensa es, esto es, ¿no? A lo que estoy tendiendo, ¿no? Esto es mi bien. Dice, pero después nos desengañamos, ¿no? Pero como su primer conocimiento es imperfecto, porque no tiene experiencia ni enseñanza, esta dupla va a estar siempre en Dante, experiencia y enseñanza, son las dos cosas que nos rectifican, digamos, que nos ordenan, ¿no? La propia experiencia y la instrucción, ¿no? La enseñanza. Dice, pero como su primer conocimiento es imperfecto, porque no tiene experiencia ni enseñanza, los pequeños bienes le parecen grandes, y a ellos endereza sus primeros deseos. Y por eso vemos a los pequeños desear, por encima de todo, una manzana. Dice, ¿no? O una golosina. ¿No? Como sea, el bien, el sumo, tenemos el deseo del sumo bien. Y lo primero, bueno, qué sé yo, ¿no es cierto? De ser amamantado, una golosina. ¿No? Y después dice, luego, siguiendo adelante, desear un pajarillo. Una mascota, ¿no? Una amistad imperfecta todavía, ¿no es cierto? Sí. Y más adelante desear un vestido y luego un caballo y luego una mujer y luego algunas riquezas modestas y luego riquezas grandes y por último más grandes todavía. Y esto sucede porque en ninguna de esas cosas encuentra lo que va buscando y piensa encontrarlo más allá aún. Por lo que podemos decir que los objetos del deseo están situados uno delante de otros ante los ojos de nuestra alma de una manera, en cierto modo, piramidal. Porque al principio, el deseo más pequeño cubre a todos los demás. No nos deja ver lo demás, ¿no? Dice, y es como la parte extrema del último objeto del deseo, que es Dios, base de todos los deseos. La pirámide se abre infinitamente, digamos, ¿cierto? Se abre hacia Dios mismo. Dios es la base de todos los deseos. Y así, a medida que avanza de la punta hacia la base, los objetos despiertan mayores deseos, y esta es la razón que explica que con la adquisición se ensanchan los deseos del hombre uno tras otro. Dice, y bueno, después más adelante dice, en la vida humana hay diversos caminos, uno de los cuales es el verdadero, otro es engañoso, y los restantes se desvían más o menos del verdadero o se acercan más o menos al falso. Los caminos que dibujaba San Juan de la Cruz cuando decía al Monte Carmelo, ¿no? Un camino de los bienes materiales que no nos lleva a ningún lado. El camino de los bienes espirituales que parece que sube, pero más o menos. Y el camino recto, digamos, ¿no? Del no aferrarse a nada, ¿no? San Juan de la Cruz escribía nada, nada, nada en el caminito para arriba, ¿no? Porque si nos aferramos a algo, no alcanzamos el todo, decía San Juan. Bueno, este principio, digamos, filosófico y teológico, está en la raíz, digamos, de toda la estructura y de la idea que está en la comedia, ¿no? Y por eso el símbolo de la estrella y de las estrellas es literariamente está constantemente en la obra, ¿no? Dice en Infierno el canto 15, versos 55 y siguiente, «Se tú segui tu estella, non puoi fallire al glorioso porto». ¿Eh? Si tú sigues tu estrella, no puedes fallar al glorioso puerto. Bueno, ¿por qué empezar hablando para poder entender la comedia, empezar hablando de la vida nueva? Bueno, porque en la vida nueva, esta obrita contiene el primer, narrado por Dante, el primer encuentro, digamos, ¿no? Con ese deseo infinito. Es la primera percepción, ¿no? de este llamado. Y este llamado está encarnado en una figura concreta, que es Beatriz, ¿no? Beatriz, una chica que Dante conoce, digamos, desde niño, que tira de él, digamos, ¿cierto?, de su interior, por usar también una imagen, digamos, tira de él hacia Dios, digamos, ¿no? No hacia ella, digamos, ¿no? No hacia ella como un fin ahí limitado, ¿no?, sino que lo endereza completamente a Dante, ¿no?, hacia el fin último. Fijémonos cómo comienza. Bueno, yo acá traje, me olvidé de traer la otra versión bilingüe que tengo, de La Vida Nueva, pero bueno, acá traje este tomito que es de la Biblioteca Autores Cristianos, la BAC, que tiene las obras completas de Dante, solo bilingüe La Comedia, todas las demás traducidas, ¿no? Comienza la obra, bueno, primero el título, ¿no? Vida Nueva es una alusión a la vida del que se ha convertido, ¿eh? Habla de la conversión. Y comienza: en aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poco se podría decir, se encuentra una rúbrica que dice Incipit Vita Nova. Bajo esta rúbrica están escritas las palabras que es mi intención reunir en este librito, si no todas, al menos su sentido. En aquella parte del libro de mi memoria, es decir, esta imagen de la memoria como un libro, mis tabletas, dice Hamlet, ¿no?, mis tabletas, vamos a borrar todo y vamos a escribir solo esto, recuerda, ¿no? Bueno, lo más antiguo que él tiene como recuerdo, podemos decir, sabemos que la memoria nos constituye, digamos, ¿no? Somos, si perdemos la memoria, no sabemos quién somos, digamos, si perdemos la memoria, no sabemos ni a dónde, ni qué tenemos que hacer, no sabemos nada, ¿no? Por eso es tan, tan importante, ¿no?, la memoria desde el humano, y pensemos más, mucho más nosotros desde el punto de vista religioso, ¿no? El memorial de su pasión no es cualquier cosa. Pero en la memoria personal de Dante, entonces dice, su recuerdo más constitutivo es este, el que va a contar ahora. Y entonces dice, está bajo una rúbrica que dice Incipit Vita Nova, ¿no?, el principio de la vida nueva. 9 veces ya desde mi nacimiento había vuelto el cielo de la luz casi a un mismo punto. Es decir, tenía 9 años, 9 veces había girado el cielo desde mi nacimiento. Cuando a mis ojos apareció por vez primera la gloriosa señora de mis pensamientos, la cual fue llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba. El primer encuentro con Beatriz, bueno, lo tenía a los 9 años, ¿no? Ella también es una niña. Y aparece el misterio del nombre, ¿no? Siempre está la discusión de quién era Beatriz. Es una persona concreta, es esa niña que él conoció, es una metáfora de todos los encuentros humanos, digamos, que lo acercaron a Dios. Algunos, bueno, con más piden más abstracción y dicen, no, es la teología. Bueno, no sé, en realidad Dante la describe como una persona concreta, ¿no? Y el nombre de Beatriz, él dice, la llamaron muchos que no sabían cómo se llamaba, así que queda como un velo ahí también, ¿no? Beatrix. Beatriz, del latín Beatrix, que significa la que hace beato, Beatus. Beatus, ¿no?, que traducimos por feliz o santo, ¿no? La felicidad, esa felicidad, ¿no?, la de la santidad. Así que ya el nombre es indicativo, ¿no?, de lo que hace. Y bueno, él ahí describe cómo interiormente todo se movió en él, el corazón, la cabeza y los espíritus pasionales. Y todo, la descripción esta inicial es de que cada parte de su persona lanza una exclamación en latín. El corazón dice, «Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi». ¿No? He aquí un Dios que es más fuerte que yo, ese Dios es el amor, ¿no? Que viene para dominarme. ¿No? La cabeza dice, «Apparuit iam beatitud vestra», ya apareció tu beatitud, ¿no? Aparece la expresión beatitud. Y los espíritus naturales, dice que se mueven por donde se suministra el sustento, digamos, la referencia al estómago y a las pasiones, ¿no? Dice, «Heu miser, quia frequenter impeditus ero de inceps». «Ay, mísero de mí, heu miser», que ahora con frecuencia comenzaré a estar impedido. Es decir, este es un amor que no fogonea las pasiones indiscriminadamente, sino que las impide, ¿no? Las controla, ¿no? Dice, entonces la pasión dice, ah, y ahora dice, tengo que empezar a ordenarme. ¿No? Pero dice Dante, si a alguno le parece que es muy fantástico que yo haya ya tenido todos estos pensamientos de niño, paso ahora a lo siguiente. Entonces, no, si alguno no le da crédito, dice, bueno, me ahorro de contarles todo lo que me pasó en ese momento y paso cuando 9 años más tarde, fíjense, aparece otra vez el número 9, la encontró otra vez. Se cumplían 9 años de la aparición de la gentilísima cuando aquella admirable señora se me apareció vestida de color blanquísimo en medio de 2 gentiles damas que eran de mayor edad y pasando por una calle volvió los ojos hacia la parte donde yo me hallaba lleno de temor y por ella y por aquella su inefable cortesía hoy recompensada ya en el gran siglo. Sí, nos adelanta que Beatriz ya ha muerto, ¿no? Cuando le escribe. Por esa su inefable cortesía, hoy recompensada ya en el gran siglo, me saludó muy recatadamente, de modo que me pareció entonces ver allí todos los extremos de la bienaventuranza. El famoso saludo. Beatriz solo lo saludó, pero ese saludo, digamos, en aquella época, era todo un signo, ¿no? No se saludaba a cualquiera, ¿no? Una mujer no saludaba a cualquiera, digamos que no fuera su pariente cercano en la calle, ¿no? De alguna manera, hay un gesto de correspondencia a lo que él sentía, ¿no? Nada más, ¿no? Y no va a pasar de ahí, porque ella termina en un matrimonio arreglado, ¿no? Y después con otra persona. Y como ya él anuncia ahí, después va a morir, ¿no? También muy joven. Pero el admirable saludo, el admirable saluto, que es justamente, vuelve a aparecer la etimología, la palabra salus, saludo, viene salus, salvación, ¿no? Y él dice que en ese saludo me pareció ver todos los extremos de la bienaventuranza, lo cual es una expresión muy, digamos, o muy exagerada, digamos, o es muy exacta, ¿no es cierto? Que en ese pequeño gesto esté ya encerrado la plenitud de la salvación, porque eso es, los extremos de la bienaventuranza, ¿no? Podemos leer la vida nueva como, digamos, superficialmente como, bueno, el diario de un adolescente enamorado así, muy, muy ido de la cabeza, o realmente como una reflexión teológica sobre esa realidad que él vivió de joven. Podemos decir, y lo vamos a ver después durante la comedia, que en esa gratuidad con que ella lo saluda, en ese gesto totalmente inmerecido, digamos, por él, él adivina otra cosa, ¿no? La gratuidad con mayúscula, ¿no? La misericordia de Dios. Como Chesterton cuando decía que, ¿no?, la ética en el país de las asadas, ¿no? Sí, donde decía en la obra ortodoxia, ¿no?, el capítulo ese donde él dice que cuál es la ética nuestra, es la de la gratitud, que todo nos sorprenda, que todo es un don inmerecido, ¿no? Si percibimos la realidad justamente como proveniente de las manos de Dios, y cuánto en esto se experimenta en tantas realidades, para nosotros, para mí la vocación sacerdotal, pero para cuántos, tal vez de ustedes, en el llamado de otra persona, digamos, ¿no?, en ese llamado a la vida matrimonial. En este caso, simplemente una amistad, ¿no es cierto? Es algo totalmente gratuito, ¿no?, y sorprendente. Y ahí ya se encierra esa promesa, ¿no? De hecho, bueno, él va a decir que entonces él después espiaba a ver si ella se volvía a cruzar con ella y ella lo volvía a saludar. Y entonces dice, ante la esperanza del admirable saludo, no me quedaba ya enemigo alguno. Antes bien, nacíame una llama de caridad que me hacía perdonar a quien me hubiese ofendido, ¿no? Él se siente lleno de esta misericordia, ¿no?, de esta, porque él es sorpresivamente correspondido, digamos, ¿no? Y esta experiencia de que todo es, toda la realidad le es amiga, ¿no? Puedo volver por contraste a un texto de las Confesiones de Agustín, cuando San Agustín muere, uno de sus mejores amigos, y él dice que ahora toda la realidad está muda, ¿no? Es decir, y hasta la siente agresiva la realidad, ¿no?, cuando él siente ese contraste. Bueno, al revés, digamos, acá, ¿no?, en Dante. No me quedaba enemigo alguno. Y si alguien me hubiera preguntado cualquier cosa, mi respuesta habría sido solamente amor. Bueno, nuestros chicos, los adolescentes enamorados, bueno, pero pues es algo más, yo creo que sí. A partir de este amor, él, bueno, es llamado, por un lado, bueno, es llamado a la propia conversión del corazón, tiene distintos sueños misteriosos, ¿no?, donde se le aparece un ángel que representa el amor mismo, ¿no?, el ángel que le pide una conversión cada vez más profunda, ¿no?, le dice, es hora de que abandonemos las máscaras, ¿no? O el ángel le dice, yo estoy siempre en el centro, tú estás siempre dando vueltas alrededor, digamos, ¿no? Esta imagen de volver al centro, ¿no?, encontrar. A partir de este amor él encuentra también sus amistades, ¿eh? Él escribe unos sonetos que los envía a distintos poetas, y solo uno, Guido Cavalcanti, le va a contestar y le contesta con otro soneto. Dice, este soneto fue contestado por muchos en diversos sentidos. Era como un soneto críptico, ¿no?, donde él le expresaba un poco esta experiencia de su encuentro con Beatriz, pero no decía demasiado. Entonces dice, entre ellos contestó aquel a quien yo llamo el primero de mis amigos, que escribió entonces un soneto que empieza, viste a mi parecer todo el valor, vedesti al mio parere, omne valore, e tutto gioco, e quanto bene mi sente, y todo el gozo y cuanto bien se siente, ¿no? Has visto todo el valor. Y dice, y este fue casi el principio de la amistad entre él y yo. Es decir, esta, la, Solo Guido Cavalcanti le dice que viste todo el valor, significa el valor para Dante es justamente el llamado de las virtudes, ¿no? El hombre valioso, el hombre valeroso es el que cultiva las virtudes. Entonces, es el único de los poetas que parece que sintoniza, digamos, con esta intuición de Dante, ¿no? Y de ahí que genera esta amistad, ¿no? Esta amistad, podemos pensar, ¿no?, también en nuestras amistades cristianas, ¿no? No son de personas que se miran entre ellas y se felicitan, sino que, digamos, miramos hacia todo el valor, digamos, ¿no? Estamos juntos también frente al a la verdad, ¿no?, frente a Cristo. Pero bueno, todo esto se termina con la muerte de Beatriz, que es la gran crisis espiritual de la juventud de Dante. Y él a partir de ahí percibe tantísimas cosas, percibe su propia muerte, ¿no? Él nunca había pensado en su propia muerte, ¿no? Y lamentablemente, digamos, él, en vez de ser fiel a eso que había despertado en él Beatriz, se encierra en su egoísmo, podemos decir así, y se entrega, digamos, a sucesivos romances pasajeros y pasatistas, digamos así, descentrándose cada vez más, ¿no? Hasta que de nuevo vuelve a tener una especie de sueño de advertencia. Ah, pero antes de llegar a eso, que es más o menos el final de la vida nueva, una acotación. Cuando él habla de la muerte de Beatriz, menciona el misterio del número 9. Él dice que Beatriz estaba marcada por el número 9. Y dice que la fecha de la muerte de ella, él empieza a encontrar, digamos, tal vez un poco arbitrariamente, si uno lo mira, ¿no?, el número 9 en todos los aspectos de la vida de Beatriz, pero finalmente llega a esta conclusión, ¿no? Dice, habla de los 9 cielos, bueno, el número 9, ¿no?, que va a estar presidiendo la comedia, ¿no? Después, la comedia, ustedes saben que está dividida en 9 círculos del infierno, 9 cornisas del purgatorio y 9 cielos. Dice, el número 3 es raíz del 9, porque sin ningún otro número por sí mismo hace 9. Pues que claramente vemos que 3 por 3 son 9. Por tanto, si el 3 es por sí mismo factor del 9, y el factor de todo milagro por sí mismo es 3, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales son 3 y 1, esta dama vivió acompañada del número 9 para dar a entender que ella era un 9, esto es, un milagro, cuya raíz, es decir, la del milagro, es solamente la admirable Trinidad. ¿No? Él dice, la raíz del 9 es el 3, el 3 es la Trinidad. El milagro, digamos, él está hablando del milagro, entiendo yo, que en un sentido amplísimo, digamos, como toda intervención de la Trinidad en nuestro mundo, donde, digamos, entonces el 9, su raíz es el 3, digamos, ¿no? En Beatriz se estaba manifestando Dios, digamos, eso es lo que está diciendo. De hecho, bueno, hay varios sonetos referidos a ella o al paso de ella, referido como justamente al milagro, ¿no? Y terminando esta introducción sobre la vida nueva, tiene un montón de pasajes preciosos que, bueno, les sugiero la lectura. Él, después de un sueño, una visión que tiene, escribe el último soneto de la vida nueva, que empieza diciendo: sobre la esfera que más amplia gira, pasa el suspiro que sale de mi corazón. Inteligencia nueva que el amor llorando pone en él y lo levanta. Sobre la esfera que más alta gira, no sé, está suponiendo la cosmovisión de la Tierra, rodeada por las nueve esferas celestes, engarzadas en cada una de ellas los planetas. En la esfera de las estrellas, después el primer móvil. Entonces dice que es que atravesando la última esfera, ¿no? Dice: sobre la esfera que más amplia gira, pasa el suspiro que sale de mi corazón, lo que el deseo de su corazón atraviesa las nueve esferas, digamos, ¿no? Y dice, ¿qué es ese suspiro del corazón? Inteligencia nueva, que el amor pone en él y lo levanta, digamos, ¿no? Es una inteligencia amorosa, ¿no? La famosa cuestión de el amor como forma más perfecta del conocimiento, ¿no? Que podemos decir es el conocimiento contemplativo, ¿no? El conocimiento que considera al mismo tiempo las cosas que están puestas, digamos, de las que está haciendo experiencia, ¿no? Y entonces dice: cuando ha llegado allí donde desea, dice, ve una dama que recibe honor y brilla tanto que por su esplendor el peregrino espíritu la mira, ¿no? Está colmada de ese esplendor, ¿no? De esa belleza. Dice, la ve más allá de los nueve cielos, ¿no? Y termina Dante diciendo, terminado ese soneto, dice: después de este soneto, se me apareció una maravillosa visión en la cual vi cosas que me indujeron a no hablar más de aquella bendita hasta tanto que pudiese tratar de ella más dignamente. ¿Bien? Tiene una visión que le dice: bueno, no tengo que escribir más hasta que pueda escribir mejor que lo de lo que estoy haciendo, digamos. Mi arte le falta mucho para alcanzar esta visión. Y en conseguirlo me esfuerzo cuanto puedo, como ella en verdad sabe. Ella sabe que me esfuerzo, ¿no? en hacer esto. Así pues, si le place a aquel por quien toda cosa vive, que mi vida dure algunos años, si Dios me da vida, espero decir de ella lo que nunca de nadie se ha dicho. Literalmente dice de Nesuna, dice de lo que nunca se ha dicho de ninguna. Es decir, espero decir, una promesa tremenda de Dante, ¿no? Espero escribir de Beatriz lo que nunca se escribió de nadie más, ¿no? Y luego, escribir esta obra que quiero escribir, y dice: y luego quiera aquel que es señor de toda cortesía, tiene esta imagen, ¿no es cierto? Sí, Dios es el supremo caballero, ¿no? El caballero por excelencia, el señor de toda cortesía, ¿no? Dice: quiera el señor de toda cortesía que mi alma pueda irse a ver la gloria de su señora, esto es, de la bienaventurada Beatriz, la cual gloriosamente contempla el rostro de aquel qui est per omnia secula benedictus, que es por todos los siglos bendecido, ¿no? Terminan el texto en latín, medio casi como empezó, ¿no? Espera morirse. Y acá viene la cosa extrañísima, ¿no es cierto? ¿No? Dice, para verla a ella y ella mirando a Dios, ¿no? Es esta idea de los espejos, ¿no? Del cielo de Dante, está Beatriz en el cielo de Dante, digamos, ¿no? Es como constitutivo también de su cielo. Por lo cual, volvemos a preguntarnos, ¿quién es Beatriz? ¿No es cierto? ¿Qué es este personaje? ¿No? Podemos recordar también, ¿no es cierto? Digamos, más desde el punto de vista humano, digamos, ¿no? Cuando la cuestión de la suma, ¿no? Santo Tomás cuando se pregunta si conviene a nuestra beatitud, digamos, a la beatitud del cielo, conviene o no que estén las personas que amamos. Y dice que cuanto más santa la persona es más conveniente. No es constitutivo del cielo, ¿no es cierto?, que estén nuestros seres queridos. Pero cuanto más santa la persona es más conveniente. Es decir que, esperemos que si llevamos una vida santa, llevemos a otros también y otros nos lleven también al cielo, a que nos acompañen. Bien, ¿hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, habrá que repasar la vida nueva. Tiene muchísimas cosas hermosas, me quedo ahí. La Divina Comedia. Traducciones de la comedia. Siempre las opciones son dos. Se traduce en prosa, el texto está en verso, pero se traduce en prosa o se traduce en verso. Como todos nos podemos dar cuenta, la traducción en verso siempre va a ser más imperfecta desde el punto de vista de la literalidad, porque yo para hacer rimar que coincida el número de sílabas y que coincida la rima, tengo que sacar y poner cosas, digamos. Entonces, siempre las traducciones en verso nos van a dar esa impresión de que no sabemos si esta palabra o esta frase está o no está andante, ¿no? Está de más, o está de menos. Pero si uno quiere como escuchar, digamos, claro, nos perdemos la gracia de la poesía, digamos. Entonces, las traducciones más famosas en español es la de el Conde de Cheste, que está traducida, están 10.000, casi todas las versiones que uno busca en internet o que busca en verso son las de este personaje. La verdad que sí, tiene eso, ¿no? Tiene esa falla. Y nosotros, en Argentina, bueno, tenemos la traducción de Mitre, Bartolomé, que como presidente era buen humanista, buen literato, pero no sé, o sea, para mí realmente es una traducción hermosa, pero como siempre, pone y saca, digamos, se encuentra por ahí también la versión de Mitre y en algunos, en muchos puntos yo la encuentro más fiel que las otras. Si uno quiere una versión en prosa, está la de la Biblioteca de Autores Cristianos. En prosa nos aseguramos que estamos leyendo eso, ¿no? Y encontré esta que también me gusta, pero es una traducción que aparece en una editorial súper, digamos, económica, que es la de Océano. Incluso le han comprado los derechos al traductor, ni siquiera aparece quién es el traductor. Es una cosa que parece muy trucha, pero la traducción es legible, digamos. Es un texto que uno lo lee y no se está preguntando, digamos, la sintaxis es muy clara, digamos, ¿no? A diferencia a veces de otras traducciones, la misma de Lavac, que la misma sintaxis es un poco como abstrusa. Bueno, ¿qué más? El título, comedia. Para los medievales, la distinción entre comedia y tragedia era como una distinción clásica en la que se podían dividir no solamente las obras de teatro, sino casi que cualquier obra narrativa, digamos, ¿no? Y no, la idea que no es que la comedia sea una obra de humor, como lo pensamos nosotros, sino que teniendo un mal principio, tengo un buen final. Al revés de la tragedia, donde se supone que comienza en un estado ideal, los personajes viven una especie de momento glorioso de su vida y caen estrepitosamente. Al revés, en la comedia los personajes están en circunstancias difíciles, arduas, y tienen un buen final, el buen final, ¿no? Y que es precisamente lo que Dante pretende, ¿no es cierto? Empieza perdido en el bosque oscuro, ¿no? Símbolo del pecado, de la ceguera de esta vida y termina en la visión de Dios. Por eso el título de comedia. Y fíjense que curiosamente cuando Dante escribe alguna de las cartas, por ejemplo, una carta que pueden buscar que es la carta al Can Grande de la Scala, que era un mecenas de él. En esa carta él explica muchas cosas sobre lo que él intentó escribir en la comedia. Y dice que el fin, ¿no? Dice, el fin de mi obra es ayudar a los hombres a pasar del estado de la miseria al de felicidad. ¿No? Es decir, el fin de la comedia es precisamente que nuestra vida experimentemos ese cambio, ese paso del. Y bueno, algunos elementos sobre el marco y la estructura simbólica de la comedia. El marco temporal, él ubica la acción en un tiempo muy preciso, y es muy preciso incluso con cómo se mueven las estrellas, qué pasa astronómicamente durante ese periodo que él está narrando. Está ubicado en el año 1300. Fíjense que él empieza a escribirla después, ¿no? Pero la acción él lo ubica en el 1300. Lo cual le permite, por ejemplo, que varios personajes le profeticen el destierro, ¿no? Dice, vas a ser desterrado. Claro, ya está desterrado cuando lo escribe. Pero aparece esta. El 1300 es el primer año jubilar, ¿no? El primer año que el Papa, bueno, Bonifacio VIII, decreta este año jubilar, con la peregrinación a Roma indulgenciada, para la Pascua, ¿no? Para la Semana Santa. Precisamente la obra comienza el Viernes Santo y termina el Domingo de la Octava. Es decir, no el Domingo Pascual, sino el Domingo siguiente, ¿no? Es el marco temporal de la comedia. Él se mete en el infierno acá y asoma a la visión de Dios allá, ¿no? O sea, de alguna manera es el camino pascual vivido personalmente, ¿no? Nosotros actualmente este domingo es el que llamamos de la misericordia, de la divina misericordia también. Bueno, ese año, a su vez, el Viernes Santo cayó el 24 de marzo. Que a su vez coincide con la fecha de calendario de la pasión y de la resurrección de Cristo, ¿no? Se dice, se calculan los astrónomos, ¿no es cierto?, que el año 30, ¿no?, el año de la pasión, cayó 24 de marzo. Bueno, esto en realidad tiene sentido, pero más adelante, cuando veamos el cielo. ¿Qué más? Bueno, está constituida toda la obra por 100 cantos. Tendríamos un canto de prólogo y 33 cantos divididos en lo que seríamos el infierno, el purgatorio y el paraíso. De nuevo, ¿no? Aparece el número 33, el 99. Estamos ante estos elementos simbólicos que Dante quería tanto, ¿no? A su vez está compuesta en tercetos, en decasílabos. En deca, 11 sílabas. O sea que son tercetos, es decir, son grupos de tres versos. Cada estrofa tiene 33 sílabas, ¿no? Entonces, de nuevo tenemos el 33, introducido en la... Y el número total de versos de toda la comedia es de 14.333 versos. Bueno, así que puede ser que Dante haya hecho también, ¿no?, la intencionalidad de que esta idea, bueno, típicamente medieval, ¿no?, de que todo, el número, la armonía, todo esté hablando, todo exprese algo, hasta el número exprese cosas. Y después, bueno, sí, hay cosas todavía que le están estudiando, cosas misteriosas, podemos decir así, pero si uno va al canto central de toda la comedia, que es el 17 del Purgatorio, que es un canto que habla sobre el amor, si se retroceden 25 tercetos antes del canto, llegamos a un verso que en el medio del verso dice libero arbitrio, el libre albedrío. Y si avanzamos 25 tercetos para después del canto 17, de nuevo aparece libero arbitrio. Sí, son las dos veces que se repite la expresión, ¿no? Y lo cual, bueno, da que pensar, digamos, que como la gente antes, en vez de leerlo, lo recitaba de memoria, era más fácil de percibir estas cosas, digamos, ¿no? Alguna cosita más antes de entrar. El amor es la clave de, como bueno, hablamos del deseo hoy, ¿no? Que podemos verlo como, bueno, como el que produce el movimiento en el ser humano. Dice en el Purgatorio, en el canto 17, el verso 104, dice: amor siembra en vosotros toda virtud y todo acto merecedor de castigo. ¿Sí? Todos los que están purgando en el infierno, todos los que están pagando en el infierno, purgando en el purgatorio o celebrando en el cielo, han sido movidos por amor. ¿Eh? Un amor imperfecto, un amor errado en el caso del pecado, digamos, ¿no? O un amor imperfecto en el caso del purgatorio. Y está simbolizado esta imagen en la contraposición que aparece en la comedia entre el movimiento y la fijeza, podemos decir así. Los personajes en el infierno están fijos en su círculo. Se pueden mover, pero siempre dentro del círculo. Es más, en lo más profundo del infierno están todos congelados. No se pueden mover, ¿no? Al revés, en el purgatorio van purgando y subiendo arduamente suben. Y en el cielo, lo que llamamos el cántico del paraíso, pero sería, digamos, el cielo, hay una ascensión vertical velocísima, digamos, cada vez a mayor velocidad, que de alguna manera representa simbólicamente la experiencia de el amor que se posesiona de una cosa, digamos, que se encierra en algo, un bien limitado, como decía, ¿no? En todos los casos estos, digamos, en vez de que este bien los lleve a Dios, este bien se constituye en su Dios, ¿no? Entonces están todos fijos, digamos, ¿no? Y cada vez, de hecho, están más fijos a medida que se acercan al profundo del infierno. La imagen del fuego, que bueno, por supuesto está en el Evangelio, ¿no?, como imagen de pena o de castigo, Dante no lo utiliza en lo profundo del infierno, justamente tal vez para manifestar más esta sensación de cosa muerta, digamos, ¿no?, de cosa inmóvil. Y por supuesto, bueno, en el purgatorio, este amor exige una purificación que se hace ardua a través de las virtudes, ¿no es cierto? Porque Dante dice que su obra se puede leer en distintos planos, ¿no? Como él dice, como la Sagrada Escritura tiene un sentido literal, alegórico, anagógico, moral, también dice, mi poesía también se puede leer en los distintos planos, ¿no? Entonces, en un plano es un relato de mi viaje por el más allá, ¿no? Pero en otro plano es en realidad una descripción de las realidades que ya experimentamos en esta vida, digamos, ¿no? La realidad del pecado, podemos ya ahí sondearlas desde acá, desde esta lupa, digamos, ¿no? La realidad del purgatorio, que ya también la experimentamos acá en el ejercicio de las virtudes, ¿no? La vía purgativa, ¿no? La vía iluminativa, y finalmente el cielo, ¿no? El amor que impulsa, ¿no? Los dones del Espíritu Santo que mueven rápidamente, ¿eh? hacia Dios. Es decir, que también es un mapa, no es un tan, y de hecho diríamos, no es tanto un mapa de las realidades eternas, que por ser eternas no las podemos abarcar en una imagen así geográfica como la pone, sino mucho más es una pintura de nuestra vida cotidiana, ¿no? Algunos usando una imagen muy linda, dicen: la Divina Comedia es la historia humana cortada transversalmente por la mirada de Dios, ¿no? ¿Cómo Dios ve la realidad? Bueno, así, ¿no? Y tenemos personas que están en estos distintos estados, que después, bueno, por supuesto tienen su realidad eterna también. Bueno, el purgatorio no es eterno, pero realidad es post-mortem. Y fíjense cómo un elemento genial de Dante es que, vamos a hacerlo primero acá abajo, él imagina el infierno como un gran embudo orada la tierra, ¿no? Acá arriba, bueno, habría como una zona cavernosa, digamos, acá está Jerusalén. Y él logra entrar por las puertas del infierno y tiene que hacer este camino hacia abajo. Acá, inserto acá en lo profundo del infierno, está el demonio, que él llama con un nombre griego, Dite. Está el demonio clavado en el centro geográfico del mundo. De hecho, está clavado por la cintura exactamente, ¿no? Y no se puede mover. Y hay una caverna, una grieta, que lo va a llevar a una isla que hay en el hemisferio sur, que es el monte del purgatorio, con sus 9 cornisas. ¿Se entiende? Esto es un elemento netamente de Dante, ¿no? No parece nunca el infierno visto como un embudo en ninguna mitología. Y justamente él dice que es la tierra desplazada en la caída de Lucifer, y que esa misma tierra ha conformado el monte del purgatorio. O sea que si esto lo vemos al revés, tendríamos el embudo acá, ¿no es cierto? El monte del purgatorio acá. En la cima del monte del purgatorio, acá, coronando el monte del purgatorio, está el paraíso terrenal. El paraíso deshabitado, porque ya no está habitado, Adán y Eva, digamos. Entonces, y a partir de acá, en la cumbre del paraíso terrenal, empiezan a transcurrir los 9 cielos, estos acá. Y una vez que se llega a la última esfera, él trata de describir una realidad fuera, digamos, del universo material, que es lo que llama el empirio, el cielo donde están realmente los santos. En la descripción él se va a encontrar con las almas de los santos en cada uno de los cielos planetarios, pero él mismo en la comedia va a decir que eso él lo hace simplemente a efectos didácticos en la obra, porque en realidad todas esas almas están acá en el Empíreo formando la rosa, la rosa inmaculada, ¿no? Una rosa gloriosa, que tiene en su centro a la Virgen María, y toda la rosa está abierta hacia Dios, ¿no? Entonces, dos elementos que esta imagen mental que nos pone antes. Primero, que al mismo tiempo que se abre la perdición, digamos, al mismo tiempo se genera la posibilidad del rescate, digamos, ¿no? La posibilidad de salir, de purificarnos. El purgatorio se crea, digamos, al mismo tiempo que el infierno. Y por otro lado, que el camino espiritual que Dante tiene que hacer parece que es una bajada al infierno, pero en realidad, sin solución de continuidad, al pasar por este punto, está subiendo. ¿No es cierto? ¿Se entiende? O sea, parece que baja, pero sube, digamos, ¿no? Él baja a lo profundo del infierno, pero en realidad eso ya es un empezar a subir. Que pensemos, bueno, que ahí está condensada, digamos, una imagen simbólica, digamos, toda nuestra la espiritualidad cristiana, ¿no es cierto?, de cómo empezar el camino de purificación, siempre viendo de frente nuestro pecado, ¿no es cierto? Si uno, por poner un ejemplo, los ejercicios espirituales de San Ignacio comienzan con ver el horror del pecado. O sea, no nos podemos ahorrar eso primero, porque si no lo vemos bien con claridad, ¿no?, no podemos ni arrepentirnos ni empezar a salir. Entonces, eso como imagen es tan poderoso, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a mostrar un poquito del canto primero, algo del canto segundo, y les voy a apuntar algunas cosas que aparecen más adelante, dos o tres personajes con los que se encuentran en el infierno, como para que tengan un pantallazo. Padre, una pregunta. Sí. ¿Puede ser? Sí, Dante. Sí, incluso... Dante. Hablo con Dante acá. No, sí. Incluso si usted quiere tomarse un día más, ¿no es cierto? Con toda la libertad, ¿no es cierto? Pero, se dice de Dante que era un discípulo de Santo Tomás, muy discípulo, ¿no es cierto? Incluso hay esos dibujos alegóricos en que se muestran los discípulos de Santo Tomás y Dante siempre aparece como muy característico. Sí. ¿A qué se debe eso? Bueno, él fue formado, digamos, su formación pasó por hermanos de franciscanos y dominicos. Las dos órdenes tuvieron algo que ver más en la infancia de los franciscanos y después ya más en la adolescencia los dominicos. Y ciertamente, bueno, él ha leído a Santo Tomás e incluso siendo, digamos, no muy posterior a Tomás, ya Tomás está en el cielo, en su cielo, ¿no? Y bueno, muchos autores dicen que él, lo que en Tomás son ideas consideradas en la abstracción de la generalidad, el poeta lo que hace antes es conducirlas a vidas concretas, digamos, a imágenes poéticas y a vidas concretas de los personajes. Por eso, bueno, sí, ciertamente tiene mucho de esa influencia de Santo Tomás. Hay algunos elementos muy colaterales, digamos, discutibles, donde él pone alguna opinión distinta a la de Tomás. Como creo que habíamos conversado, el tema de si se puede orar en el purgatorio, ¿no? Él pone que los personajes en el purgatorio están cantando, siempre alabando a Dios, así que él supone que hay algún tipo de oración en el purgatorio. Pero son como elementos un poco laterales o secundarios, donde no. Así que sí, ¿no? Muchos hablan de la suma teológica poética, ¿no? Así que bueno, es el. Bien. El canto primero, vamos a ver acá con Mitre. Bien. Nel mezzo del cammin di nostra vita, en el medio del camino de nuestra vida, que ya usa ahí un plural, digamos, ¿eh? No es mi vida, es nuestra vida, que nos incluye de alguna manera. Mi ritrovai per una selva oscura que la diritta via era smarrita. En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura en que la recta vía era perdida. Comienza con esta imagen. Él, en el año 1300, justo tenía 35 años de edad. Así que en medio del camino de la vida, muchos lo interpretan en alusión al Salmo, que dice que la vida del hombre son 70 años. Entonces calcula esos 35, es la edad media de su vida. Donde a su vez sabemos, ¿cierto?, que en esa época él todavía no estaba desterrado, estaba en el esplendor de la vida política, literaria, y sin embargo, él dice que se encontró, me retrobé y me encontré perdido, ¿no? Había perdido la recta vía, que evidentemente alude a la cuestión moral, ¿no? Ay, que decir lo que era es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. Tan amarga es que poco más la muerte, mas al tratar del bien que allí encontrara, otras cosas diré que vi por suerte. Él dice que para tratar del bien que encontré en este viaje, tengo que tratar también de estas otras cosas que no son tan buenas, tan lindas, digamos, de contar. No podría explicar cómo allí entrara, tan soñoliento estaba en el instante en que el cierto camino abandonara. Habla de esta soñoliencia en la que se sumergió en esta oscuridad. Y de pronto ve, en medio de esta oscuridad, ve una colina iluminada por el sol. Miré arriba y vi ya la colina vestida con los rayos del planeta que por doquier a todos encamina. Dice, quemé nadrito, altro y perogni calle. El planeta quemé nadrito, es decir, el planeta que nos guía derecho por todos los caminos. O sea, evidentemente sigue haciendo una especie de metáfora o de alegoría. Está en este bosque oscuro y ve, entrevé la colina iluminada por el sol, ¿no?, que a donde él quiere ir. Y hace el intento de llegar a la cima y se le cruzan tres animales feroces. La lonza, que traducimos como pantera, de piel manchada, el dipel maculato era coberta. De piel manchada. Después se le aparece el león rugiente y finalmente una lupa. Dice que se diría de apetitos repleta en su flacura. Está parece llena en su flaqueza, ¿no? Que representa todas las ambiciones, ¿no? El hambre, ¿no?, este devorador. Las tres imágenes son tres animales simbólicos clásicos, medievales. La pantera los encarnaría la lujuria, ¿no?, y el león la soberbia, y la loba la avaricia, que eran los tres pecados con que los medievales caracterizaban las tres edades de la vida. La lujuria en la juventud, la soberbia en la edad madura y la avaricia en la vejez, a la cual se le oponían por contraste los, los tres votos religiosos, ¿no es cierto? Y también hay algunos autores, y de hecho Dante mismo posibilita también la interpretación, son animales que emblemáticos de la pantera de Florencia, de la misma ciudad de Florencia, dividida entre los güelfos blancos y negros. El león del imperio y la loba de Roma, de la iglesia romana, con todos esos vicios que él permanentemente critica en toda la obra, ¿no? Una iglesia romana ávida de dinero, de bienes, y despreocupada del evangelio, ¿no? Así que de distintas maneras se pueden interpretar estas tres animales, pero le impiden llegar a la altura, ¿no? Le impiden llegar, evidentemente, creo que bueno, todos nosotros podemos asociarla a los distintos pecados, vicios, ¿no es cierto?, que nos acosan y solos no podemos, ¿eh? No podemos dar un paso. Entonces, él no le queda otra cosa que volver, ¿eh? Perdí la esperanza de la altura. Y mientras, dice, y mientras yo descendía al valle, al hondo valle, dinanzi agli occhi, frente a los ojos, mi si fu offerto, se me ofreció, me fue ofrecido, literalmente, ¿no? Qui per lungo silencio parea fioco, es decir, que el que por su largo silencio parecía mudo. Aparece alguien más, ¿eh? Él parece que está solo, pero de pronto aparece alguien más. Y esta expresión que me fue ofrecido, ¿no? De nuevo, la imagen de que el otro que aparece se lo está dando alguien, digamos, alguien se lo está acercando, ¿no? Al divisarlo en el desierto umbroso, miserere di me, gridai a lui. La primera vez que habla Dante como personaje, que es lo que dice, miserere, ¿eh? Ten misericordia, ten piedad de mí. Cual que tú sí, o d'ombra, o uomo certo, o sombra, u hombre cierto. Seas un fantasma, o sea, miserere di me. Que es como, bueno, el gran grito, ¿no? Con el que sale del corazón, ¿no? No por nada en la misa empezamos con el Señor ten piedad, digamos, ¿no? Es el primer exclamación del corazón, ¿no? Y entonces la respuesta, ¿no? Es muy sonora en italiano, dice risposemi, non uomo, uomo già fui. No hombre, hombre fui, le dice, ¿no? ¿Quién es este personaje? Es Virgilio, ¿no? El poeta Virgilio. El padre de la poesía latina clásica, ¿no? El autor de la Eneida, de las geórgicas, de las églogas. Y que para Dante era el ídolo, digamos, literario, ¿no? Y para la Edad Media cristiana era una especie de profeta pagano, ¿no? Porque en una de sus églogas aparece una evocación de que ya llega un niño que nos regirá de manera maravillosa trayéndonos la paz, que todos los críticos dicen que en realidad es una especie de alusión al emperador Augusto, otros dicen que no. Pero los cristianos siempre lo leyeron como una especie de profecía, porque en realidad no está describiendo eso por sí mismo, sino está citando a la Sibila de Cumas, uno de esos textos de las Sibilas que los primeros cristianos también decían, bueno, son como profecías paganas, ¿no? Por eso en la Sistina están profetas intercalados con Sibilas, ¿no? Pero bueno, aparece Virgilio, ¿no? Y Virgilio le dice: a te conviene tener altro viaggio, ¿eh? A ti te conviene tener otro viaje, ¿no? mirá, si querés llegar allá arriba, primero tenemos que hacer todo esto. Y le describe que tiene que pasar por todas estas dimensiones. Y le dice Dante, llévame donde tú me has ofrecido. Marchó y seguí su planta cautelosa. En el canto segundo, hacemos algo sobre el canto segundo entonces, y si te parece, cortamos acá y la próxima enganchamos con el resto del infierno, porque se me fue mucho con la introducción de la vida nueva. El canto segundo parece que vuelve a empezar, porque Dante se detiene con miedo y no quiere hacer este viaje. Parecía el final del canto primero, que iba a hacer el viaje, y ahora no. Dice que se escondía la luz, ¿no? y todos los seres de la tierra se iban a dormir. Dice, Io sol uno, que la traducción queda muy bien, dice, y yo solo uno me apercibía a sostener la guerra. Y bueno, la traducción no puede darle, dice, en un camino de penar sin cuento. Literalmente dice, me aparequiaba a sostener la guerra si del camín es si de la pietate, del camino y de la piedad. Y yo solo uno. ¿No? Esta insistencia, ¿no? Que Dante cae en cuenta de que en el fondo está solo, digamos, lo van a acompañar, pero es un trabajo enorme para él solo. Y le dice a Virgilio, yo no soy Pablo, yo no soy Eneas. ¿No? Io non Enea, io non Pablo sono. Porque Eneas, en la Eneida, hace un descenso a los infiernos, y Pablo, según interpretemos el texto de la carta, subió al tercer cielo. Es decir, que este viaje de bajar al infierno, subir al cielo, es como que lo excede, ¿no? Esta sensación de que lo excede. Y podemos, digamos, compararlo, digamos, esta dubitación, ¿no? Este paso hacia atrás, con el paso hacia atrás que podemos dar cualquiera de nosotros al comienzo o pasado ya un primer tiempo de una vocación, digamos, ¿no? Que al primero vamos y después, bueno, pero viene todo el cuestionamiento, pero yo y esta cosa que es tan grande, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer este camino? No soy Enea, no soy Pablo, ¿sí? Que suelen aparecer esas cosas, ¿no es cierto? No soy la madre de esa Calcuta, dicen algunos, bueno, ¿cómo me pide esto? Bueno, sí. Y entonces Virgilio le dice lo que hasta acá no le había dicho. Lo sacude un poco Virgilio, le dice, l'anima tua è de viltate offesa, tu está herida de viltate, es vil, ¿no? De cobardía. Entonces le dice Virgilio que él no ha venido a buscarlo a Dante por motu propio, ¿no? No es que a mí se me ocurrió venir a rescatarlo. Yo estaba en el limbo. Virgilio explica que él estaba en ese estado de cierta paz que tendrían las almas no bautizadas, en esta cosmovisión, bueno, ahora discutida, ¿no? y prácticamente ya desechada. Pero Virgilio dice, yo estaba en el limbo cuando llegó Beatriz, bajó una cuyos ojos lucían más que estrellas, que ahora suena recursi, pero en aquel momento era una super elogio. Luchevan gli occhi suoi più che la stella, más que la estrella. Y le dijo, y me dijo, l'amico mio, en onde la aventura, el amigo mío, y no de la aventura, así, no está en el cielo conmigo, ¿no? Dice, se encuentra solo en la playa desolada y desanda el camino que lo apena. Dice, temo se pierda en senda abandonada, si tarde ya para salvarlo acorro, según allá en el cielo fui avisada. Io son Beatrice, que ti faccio andare, vengo del loco ove tornar disio, vengo del lugar donde deseo volver, amor mi mosse, que mi fa parlare, el amor me mueve, que me hace hablar. Y Virgilio le dice si no tiene miedo a Beatriz de haber bajado al infierno, porque el limbo es una región infernal, digamos, ¿no? Y ella le dice, io son fatta da Dio, estoy hecha por Dios. Dice la versión de Mitre, por la gracia de Dios estoy formada, que ni me alcanza la miseria ajena ni me quema esta ardiente llamarada. Y no, esta imagen del amor que desciende a rescatar, ¿no? El amor que desciende a rescatar y se mete hasta en el infierno, digamos, para salvar. Pero, y acá viene lo curioso, Beatriz le dice a Virgilio que ella también fue avisada por Santa Lucía, que es la patrona y protectora de Dante. Santa Lucía, a su vez, protectora de la vista, que la vista va a tener un lugar preponderante en la comedia, porque él tiene que ver a Dios, así que su vista tiene que ser fortalecida cada vez más en el cielo. Pero Lucía le dice a su vez a Beatriz que ella tampoco se enteraba si la Virgen María, que cuida de cada uno de sus hijos, no le avisaba primero a ella. Es la madre que cuida de cada uno de nosotros, ¿no? Para que no se pierda. Y parece que si Dante no pasa por este camino, se va a perder, ya está casi perdido. Este es como el último rescate de Dante, ¿no? Y entonces Virgilio le termina diciendo, dunque, ¿qué? ¿Per qué? ¿Per qué ristai? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te detienes? ¿Per qué tanta viltà en el cuore alette? ¿Por qué alientas tanta cobardía en el corazón? ¿Per qué ardire e franqueza non hai? ¿Por qué no tienes ardor y franqueza? Valor, digamos, ¿no? Dice, poscia che t'hai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo. Que tres damas benditas se preocupan por ti en la corte del cielo, ¿no? Es decir, mira, esto, digamos, todo el cielo, la Virgen, todos están tratando de salvarte, digamos. ¿Cómo no te vas a animar, digamos? ¿Por qué este temor? ¿Por qué esta cobardía, ¿no? Entonces, Dante comprende, ¿cierto? Que sí, que tiene todas las de ganar, ¿no? Entonces le dice Dante a Virgilio, tú mai con desiderio il cor disposto, tú con deseo me has dispuesto el corazón. Y sigue, entonces da el paso que tiene que dar y sigue avanzando. Bueno, lo dejamos ahí a Dante antes de entrar al infierno. Entonces la próxima veríamos algunos personajes con que se encuentran en el infierno y cómo sale también para el purgatorio. Entonces, y hacer un corrimiento del texto. ¿Alguna pregunta de esto? Sí. Pregunta del canto anterior. Sí. Sí. Bueno, perdón, yo hice referencia a la Sibila de Cumas, en el canto no está esa referencia, yo me refería a el valor que Virgilio tenía para los medievales, digamos, que no era simplemente un autor pagano de la antigüedad, sino que a su vez era visto de esa manera, como... Porque a su vez él, yo ahora no me acuerdo cuál de las églogas es, creo que es la cuarta, no me acuerdo. Él habla de la Sibila, él habla de la Sibila de Cumas. Nos avisa la Sibila de Cumas que, bueno, fíjense, después el Dies Irae, o sea, ¿se acuerdan la composición medieval, ¿no? El Día de la Ira, dice que ya llega el día avisado por la sibila, ¿no? Que está haciendo esa referencia. Pero el 10 Iri hace referencia a los textos apocalípticos de la sibila de Cumas, y Virgilio, en cambio, en la Iliada habla de esta especie de pastor que traerá paz al mundo, digamos, y la imagen del niño pequeño que está entre el lobo y el oso. Es una imagen que es bíblica también, y por eso la importancia también para los medievales. Pero en Dante, más allá de esta cuestión del cristianismo, en Dante es el padre poeta, digamos, ¿no es cierto?, de él como autor. Bueno, gracias. Nos vemos a todos. O sea, dos miércoles, ¿no? Y después retomamos. Nos da su bendición, Padre. ¿Cómo no? En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Thank you.